cualquier curioso que pasaba por Jerusalén 40 días después que Jesús había resucitado y hubiese visto a esos apóstoles regresando de despedirse de Jesús llenos de alegría, como saltando y festejando, bueno, pudo haber llegado a la conclusión que los apóstoles no se llevaban muy bien con Jesús. El Señor se despide de ellos y ellos, llenos de alegría, saltando, no hay ni un 0%, ni un 1%, ¿no? de expresión de tristeza, ni de extrañarlos, es decir, estaban felices. Y sin duda esta persona o este curioso, si hubiese estado ahí, no hubiese entendido, porque lo que estaba pasando era un misterio mucho más profundo de lo que él se pudo haber imaginado. Un misterio que es el misterio de la ascensión de Jesús, que impactó de una manera muy profunda en el corazón de los apóstoles y que hoy también, por el Espíritu Santo, el Señor quiere que también ese mismo misterio nos impacte y nos llegue a nosotros. Entonces, ¿cuál es ese misterio que se esconde detrás de la alegría de los discípulos después de la despedida de Jesús, después que Jesús haya ascendido? Bueno, claramente que no celebraban una ausencia, sino que celebraban una presencia, y eso es lo primero. No celebraban la ausencia de Jesús, sino una nueva manera de presencia. Los ángeles les dan una pista en la primera lectura, que les dicen, ya no miren al cielo, ya no miren a ese cuerpo que asciende. Porque ese cuerpo que asciende, solamente podían encontrarse con él aquellas personas que lo podían ver, es decir, que estaban en contacto con él, aquellos que lo podían ver, que lo podían tocar. Ya no miren ahí, porque Jesús inaugura con el misterio de la ascensión un nuevo modo de presencia, ya no limitado a una presencia física, sino una presencia espiritual, distinta, ya no limitada a un grupo de personas que estaban con él geográficamente, sino ahora ya para todos. Y la ascensión de Jesús, o el modo de presencia de Jesús antes y después de la ascensión, hay como un elemento de continuidad, de permanencia y uno de novedad. Me gustaría profundizar en cada uno de estos. En primer lugar, empezamos con aquello que siguió siendo igual en el modo de presencia de Jesús en el mundo. Bueno, lo primero que podemos decir es que era el mismo Jesús. El elemento de continuidad está dado porque es la misma presencia, es de la misma persona. Antes y después de la ascensión, Jesús no pasó a ser otro, era exactamente el mismo. Tampoco es un modo en el cual antes estaba presente y ahora está ausente. Como quien, bueno, ya estuve demasiado con ustedes, ahora necesito tomarme un respiro, necesito tomarme un tiempo, unas vacaciones de este mundo, y por eso Dios asciende. No es una presencia tampoco en la cual Jesús disminuye la intensidad de su presencia. Está tan activo como siempre. Quizás para usar una imagen cercana a nosotros, después de la ascensión no hay menos señal. Imagínense de internet, ¿no? No hay menos señal, sino que hay más señal. Antes era por cable, ahora es por Wi-Fi y banda ancha, podemos decir. Es decir, no está menos presente, sino que está más presente. Y está más presente porque multiplicó su alcance. Antes podía tocar, transformar, sanar, edificar, transformar a las personas que estaban con él físicamente. A partir de la ascensión lo puede hacer con cada uno de nosotros, con todo hombre, con toda mujer que en este mundo lo busca, porque dice Jesús que quien lo busca, lo encuentra. Una presencia activa, la misma que antes, de la misma manera, la misma intensidad del corazón de Jesús, los mismos deseos de Jesús, las mismas ganas de Jesús de obrar en el mundo que Jesús tuvo en esos 3 años de vida pública, lo continuó teniendo después de su ascensión y lo continúa teniendo hoy. La semana pasada un joven me compartió este pensamiento que él escribió estando en adoración. y está tan bueno que le dije que me lo escriba, así que me lo escribió y quería compartirlo con ustedes acerca de esta presencia activa de Jesús en el mundo. Dice: como estudiante de publicidad, veo la hiperconexión en los medios, en todas partes. La gente 100% conectada todo el día. Y también veo cómo todo concepto de desconexión está asociado a la fe y a las prácticas religiosas. Sirve para desconectarse, escuché muchas veces. Pero creo que se está haciendo un mal uso del término. Porque lo que yo veo no es desconexión, sino todo lo contrario. Los cristianos creemos en un Dios conectado, 100% online, que navega por las redes y conoce nuestros perfiles mucho más que un adolescente. Está siempre disponible y siempre contesta. Yo no veo desconexión, veo una hiperconexión comunicacional, sobrenatural, entre Dios y el hombre. Interactuando. ¿Cómo pueden llamar a eso desconexión? Vengan a conectarse, debería ser la invitación, con Dios claro, sigue diciendo. Un cristiano debe estar conectado tanto espiritualmente como terrenalmente. Sí, para poder hacer uso de los nuevos bienes, pero ahora de un modo santo. Ya no existe, o por lo menos no quiero que exista, esa asociación de cristianos, hombres desconectados del mundo. Porque ciertamente los cristianos son los que ven el mundo con los ojos de Dios y ven su creación y el amor que Dios nos da a través de su mundo. No estamos desconectados, estamos conectados y muy bien. Bueno, podemos decir, reafirmo esto, ¿no? Que es así, que hay una intuición muy honda detrás de este mail y detrás de estas palabras. Es un Dios activo, hiperconectado, como decía, y que constantemente interactúa con nosotros. Es el mismo Dios de siempre. Ya en el Antiguo Testamento, al Dios de Israel se diferenciaba de los otros dioses, de los dioses paganos. Hay un salmo que dice: los dioses paganos tienen ojos pero no ven, tienen orejas pero no oyen, tienen nariz pero no huelen. Es decir, son solamente exteriores, no hacen nada. En cambio, nuestro Dios está en el cielo y en la tierra, y Él hace todo lo que quiere. Él hace todo lo que quiere. Así ya lo reconocían en el Antiguo Testamento, así fue Jesús antes y así continúa siendo Jesús para nosotros hoy, en este mundo, actuando, obrando, haciendo crecer su reino, tocando el corazón de personas acá y en cada lugar del mundo, obrando interiormente con mucha fuerza. Y por otro lado, también hay un elemento de novedad en este misterio de la ascensión con respecto al modo de presencia de Jesús. Y está dado por que es un modo de presencia ya no físico, sino ahora interior, en el alma de los cristianos, por la gracia. Jesús habita adentro nuestro. Y eso es lo que pasa cuando una persona se bautiza, recibe la vida de Dios adentro. Y eso es lo que pasa cuando venimos a los sacramentos, que se alimenta, y cuando oramos, esa vida de Dios se va creciendo, va desarrollándose. Es Cristo adentro. El cardenal Newman, que fue un gran santo, él reflexionaba acerca de esto. Decía: ¿cómo puede ser que la iglesia siempre haya estado creciendo de hace 2000 años? De ese grupo de 12 hombres, nunca la iglesia cesó de expandirse, este reino nunca dejó de avanzar. ¿Por qué? Y se responde. Dice: la expansión del cristianismo no se dio por un asalto desde afuera, ni tampoco violentamente, sino por una influencia interior. El reino de Dios se difunde externamente sobre la tierra porque tiene un sostén interno en nosotros, porque en palabras del texto está dentro nuestro, en los corazones de sus miembros individuales. Esa misma maravilla de una obra interior en las almas de los hombres a gran escala, es eso, esa misma maravilla que hizo al comienzo, está siempre reiterándola y renovándola en la historia de la Iglesia hasta hoy. Esa es una intuición tan verdadera y tan profunda, porque nosotros también eso lo encontramos hoy entre nosotros. A veces decimos: ¿por qué hay tanto crecimiento? ¿Por qué hay tantos que se acercan? ¿Por qué, no sé, tantas personas en el Alfa? ¿Por qué tantas personas en la Pascua Misionera? Porque hoy en esta iglesia somos tantos, y en tantas iglesias de otros de otras parroquias y de otras iglesias, que es ahí una moda pasajera en Pilar últimamente o en distintos lugares del mundo últimamente. ¿Habrá algún líder carismático que está atrayendo a las personas a la iglesia, o un buen coro, o las luces, o una costumbre, una tradición? Bueno, con certeza todos nosotros podemos contestar que no es eso, aunque todas esas cosas individualmente puedan ayudar, sino que es la secreta y poderosa y misteriosa acción de Jesús en el corazón de las personas. Es Él que vive adentro nuestro y que nos llama y que nos propone y que nos levanta y que nos transforma y que nos habla una y otra vez, transformando y haciendo nuevas todas las cosas desde adentro. Por eso San Pablo se sorprende y no le alcanzan palabras para describir esta realidad de lo que significa tener a Cristo adentro. Y él dice, les dice a los cristianos de Éfeso: yo quiero que ustedes puedan conocer y valorar la extraordinaria grandeza del poder con que Dios obra en nosotros. Fíjense, ¿no? La extraordinaria grandeza del poder con que Dios obra en nosotros. Y San Pablo lo veía todo el tiempo, veía que el reino avanzaba y no era por él, sino que había una extraordinaria grandeza de un poder con el cual Dios interiormente estaba obrando en el corazón de las personas. Y creo que esto a veces nos puede sonar como un poco de manual o de catequesis un poco infantil. Bueno, Dios está en el cielo y también está adentro del corazón de cada persona. Pero pienso que tiene una hondura, que tiene una profundidad tan grande, que Dios haya querido hacer su morada en mi corazón, que Dios esté adentro comunicándose, dándose continuamente, permitiéndome entrar en una vida divina, en un nuevo modo de sentir, un nuevo modo de pensar. Es un don, un regalo tan, tan grande. Nuestra alma es ahora el templo en donde Dios habita. Él está adentro. Y cuanto más lo aceptamos, porque Dios no nos priva de nuestra libertad, más lo recibimos. Y cuanto más en comunión estamos con Él, más podemos experimentar todo el amor, todo aquello que quiere darnos. Constantemente estamos entrando en ese templo y fortaleciendo esa comunión con Él. Lo hacemos cada vez que oramos, lo hacemos cada vez que vamos a misa. Pero también a aquellos que ya vienen caminando en la fe hace un tiempo, Jesús les hace una invitación a un paso más. Es decir, no solamente ir a visitar el templo, no solamente estar con el Señor en algunos momentos de la vida, sino ya decidir permanecer en unión con Jesús durante todos los días de mi vida. Así hay un salmo que dice exactamente esto, espiritualmente, usa una imagen, pero quiere expresar esto. Dice: yo habitaré en la casa del Señor todos los días de mi vida. Si ya he conocido su amor, he conocido su presencia, conocí todo lo que Él quiere darme, bueno, ya no quiero ir cada tanto, yo no quiero ir a veces o acudir solamente como quien acude a un médico, sino que yo ahí quiero habitar, que yo con Él quiero permanecer, quiero vivir en Él y quiero que Él viva en mí. Quiero hacer del Señor una amistad honda, fiel, profunda, que nada lo mueva, que nada lo quite. Por eso tantas veces la palabra de Dios usa la imagen de refugio. Quiero que Él sea mi refugio, quiero ahí habitar. Porque descubrí, como dice un salmo, que más vale un día en la casa del Señor que mil afuera. Creo que muchos de nosotros hemos experimentado esto, ¿no? Que un día en su casa, en sus atrios, en su presencia, ahí encontrás todo, encontrás tanto. San Juan de la Cruz decía, como lleno de amor por esta realidad de tener a Dios adentro, él decía: cuán dichosa es esta alma que siente siempre a Dios descansando y reposando en su seno. Qué fuerza interior saber y estar en comunión con aquel que todo lo puede, que todo lo hace, que todo lo transforma. Una comunicación con Dios sin interferencias, como las tuvimos comenzando la misa con cierta vehemencia un par de veces, sin interferencias, en comunión, en claridad, en unión, recibiendo todo lo que Él quiere darnos, su paz, su cercanía, la fuerza también en medio de las luchas, que Él da cuando estamos cerca. Bueno, ¿cómo lograr habitar en la casa del Señor para siempre? Bueno, simplemente conectándonos con Él, porque todo el resto lo hace Él. Él es quien actúa, Él es quien hace la obra, Él es quien está cerca, Él es quien viene a nosotros. Simplemente está nuestra decisión de decir: Señor, yo quiero habitar en tu casa todos los días de mi vida.